Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio a esta movida mañana rockera por 750M en su dial, a una nueva edición de este programa, Librería Sónica, literatura para untar. Les saludo hoy por los momentos yo solita, Linsabel Noguera, pues Jason tuvo que cumplir con unos compromisos familiares. Le mandamos un abrazo desde acá. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Guacara Estéreo 96.1 FM en Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana, y Promesa 103.1 FM en Valencia, también en el estado Carabobo, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. Puedes escucharnos también en vivo por rcr.tv, www.rcr.tv o www.telenavegante.net desde tu computadora o tu celular. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com y contactarnos en redes sociales, todas por Librería Sónica en Instagram, Twitter y Facebook. Hoy, como les comentamos, abrimos el programa con Metal, Black Dog de Led Zeppelin. Este es uno de los temas más conocidos de esta banda de rock. Apareció en el álbum Led Zeppelin 4 y se convirtió en una de las canciones más famosas del rock de la década de los años 70 del siglo XXI. Este fue también el primer sencillo de este disco, Led Zeppelin IV, y llegó al puesto número 15 de las listas americanas. Efemérides de la semana. Y el calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el día 19 de junio, fecha en la que estamos grabando, y va hasta el domingo 26, un día como hoy donde estamos compartiendo con ustedes su desayuno dominical. 20 de junio, en el año 1971, se estrenó en México el programa El Chavo del Ocho. Y aunque no es una efeméride propiamente literaria, pues ha sido un programa que marcó mucha influencia en distintas épocas y en distintos espacios de la cultura latinoamericana. En el año 1674 nació Nicholas Rowe, poeta inglés, dramaturgo, que obtuvo el título de poeta laureado en el año 1715. 21 de junio. Nació en el año 1905 el filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre. En el año 1935 la escritora francesa Françoise Sagan. Y en el año 1950 la poeta canadiense Anne Carson. 22 de junio. En el año 1964 nació el escritor estadounidense Dan Brown. ¿Quién falleció? El 22 de junio de 1527, el escritor y político italiano Nicolás Maquiavelo. En el año 1865, el escritor español Ángel Saavedra, duque de Rivas. Y en el año 1872, la escritora española Juana de la Vega. 23 de junio, nació la poeta rusa Anna Akhmatova en el año 1889. En el año 1929, nació el escritor estadounidense Richard Bach. Y en el año 1939, el escritor español Álvaro Pombo. 24 de junio, en nuestro país es feriado conmemorando la Batalla de Carabobo. Nació en el año 1542 San Juan de la Cruz. Y en el año 1911, el escritor argentino Ernesto Sábato. En el año 1822, falleció el 24 de junio Ernest Theodor Amadeus Ita Hoffmann, autor de los cuentos de Hoffmann, que han inspirado óperas, ballets y el popular cuento para niños El Cascanueces. 25 de junio, en el año 1946, se publica El diario de Ana Frank. En 1903 nació el 25 de junio Eric Arthur Blair, mejor conocido en el mundo literario como George Orwell, autor de Rebelión en la Granja y 1984. En el año 1913, el poeta y dramaturgo francés Aimé César. El 26 de junio, tal día como hoy, nació en el año 1892 Pearl S. Buck, escritora estadounidense quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1938. Y falleció en el 26 de junio de 1939 Ford Madox Ford. Su obra más conocida es El buen soldado, una novela corta que está ambientada en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Es el momento de dar la noticia de quién fue la ganadora del libro Las películas que hay que conocer, década del año de los años 70, 1970. Cortesía de Nelson Cordido. Y la ganadora fue la señora Moraima Maldonado, cuya cédula es 9.497.523. Felicitaciones otra vez, señora Moraima, que disfrute muchísimo su lectura. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Pearl S. Buck, escritora estadounidense quien nació el 26 de junio del año 1892 y vivió la mayor parte de su vida en China. Su primera novela fue Viento del Este, Viento del Oeste del año 1930, a la que siguió La Buena Tierra del año 1931, ambas ambientadas en la China de la década de 1920, y esta última tuvo tan buen éxito de crítica, por lo cual recibió el premio Pulitzer. La Buena Tierra forma parte de una trilogía completada con Hijos del año 1932 y Una Casa Dividida del año 1935, que desarrollan el tema costumbrista chino a través de tres arquetipos sociales: el campesino, el guerrero y el estudiante. Pearl S. Buck escribió más de 85 libros que incluyen teatro, poesía, guiones para cine y literatura para niños. Recibió el premio Nobel en el año 1938 y falleció el 6 de marzo de 1973. De Pearl S. Buck vamos a dar lectura de un breve fragmento de La Buena Tierra. La aparición de los enanos del océano oriental, a los que siempre les gustó pelear, vino a destruir aquella existencia. Los invasores saquearon, violaron y mataron cuanto encontraron en su camino. Bajo el régimen de una violencia y crueldad como Ling Tang y los suyos jamás habían presenciado, se despertó también en ellos el instinto de matar. De matar abiertamente y en la oscuridad, empleando todas las armas, todos los medios. El hijo mayor de Ling Tang colocaba trampas y fríamente asesinaba con su cuchillo a las víctimas que caían en ella. El segundo se unió a los guerrilleros de las montañas y mataba únicamente cuando era necesario. el más joven, mataba por la alegría que ello le proporcionaba. Y hasta el viejo Lin Tan, que mantenía su búfalo escuálido a fin de que los japoneses no lo obligaran a sacrificarlo, aprendió a dar muerte a seres humanos sin remordimiento. Por último, su nuera, Jade, logró un día, colocando veneno en los manjares con que los invasores celebraban un banquete, eliminar a varios de ellos. Pero tal estado de cosas angustiaba a Lin Tan y lo mantenía desvelado por las noches. ¿No significará el fin de nuestro pueblo el hecho de convertirnos en iguales a otros pueblos guerreros del mundo? Sin embargo, en estos días debemos recordar que la paz es buena. Los jóvenes no pueden recordar, y somos nosotros, los que recordamos, quienes tendremos que enseñarles nuevamente que la paz es el gran alimento del hombre. Y eso fue un fragmento de La Buena Tierra de Pearl Spook, acompañado musicalmente por Barcarola, de la ópera Los Cuentos de Hoffmann, compuesta por Jack Offenbach, con orquestación del compositor Ernest Guiraud, quien nació en Nueva Orleans el 23 de junio del año 1837 y falleció en París el 6 de mayo de 1892. Con esto vamos a un corte para identificar emisora y compartir algunos comerciales aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial, y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? ¿No está prohibida la madera? ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda? Sabina en Inframundo, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Isabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, escuchando la selección musical que forma parte del soundtrack de la novela que compartiremos hoy con ustedes, de la cual ya estaremos hablando con su autor. ¿Qué escuchamos? Hell Patrol de Judas Priest, tema que forma parte de su álbum Painkiller. En español, literalmente se traduciría como analgésico, pero de una manera figurativa, el título sería El que mata sin dolor. Algo así como los personajes o algunos personajes de la novela. Este fue el 12º álbum de estudio de esta banda británica, que publicó en el año 1990 a través de Columbia Records, y por el cual en el año 1991 recibió su primera nominación a los premios Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. Hell Patrol de Judas Priest. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy recibimos con muchísimo gusto a Jesús Miguel Martínez, venezolano nacido en Cumaná, médico psiquiatra con más de 20 años de experiencia y es autor del libro Amores que duran y duran y duran, de algunas conferencias, talleres y artículos científicos y de divulgación sobre temas aplicados a la psicoterapia, además de lector empedernido de muchos géneros que lee sin alguna disciplina, es amante de la literatura y decidió finalmente incursionar en el oficio de escribir ficción. La primera novela que escribió, La ciudad de las tormentas, es la que nos toca hoy conversar junto a ustedes. Llegó a ser una de las novelas más destacadas dentro del Premio Planeta del año 2014, entre más de 400 novelas recibidas, quedó entre las tres primeras. Así que podríamos decir que quedó en tercer lugar. Bienvenido, Jesús Miguel Martínez, a Librería Sónica. Hola, gracias por la invitación. Bueno, hoy nos toca hablar de La ciudad de las tormentas, que es un libro que está ambientado en un contexto muy crudo y duro de nuestra realidad país, que no escapa a la realidad de todo el planeta Tierra en este momento, ¿no? Creo que muy pocas ciudades se podrían considerar paradisíacas o afortunadas de escapar a estas realidades. Por supuesto, aquí la tenemos como con el termómetro alto. Ciertamente la nuestra no puede concursar para ese galardón, ¿no? No está muy paradisíaca esta sucursal del cielo. Sí. Igual como varias ciudades que tenían esos nombres tan bonitos, por ejemplo, la ciudad Jardín ya no tiene tantos jardines. Sí. Y así estamos. Ahora, Jesús Miguel, ¿cómo decidiste, después de ser un lector de distintos géneros y además, como dice tu pequeña biografía en la solapa del libro La ciudad de las tormentas, editado por Planeta, hacerte la tarea de escribir? Bueno, creo que lo que me hice fue la tarea de respirar profundo y tener el valor de publicar, ¿no? Yo he escrito desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no publicaba. No es la primera novela que comienzo, sí la primera que termino. Otras cosas han quedado en el camino como ruinas en el campo, ¿no? Pero ocurrió algo con La ciudad de las tormentas. La verdad es que nació de un cuento que tenía 7 páginas, que había dejado de escribir también en un momento determinado y... creo que la realidad que me llegaba al consultorio, los labios de los pacientes y el sufrimiento que tenía lugar en las personas que habitan en la ciudad de Caracas, me impulsó para tratar de plasmar lo que era la esencia, la atmósfera de lo que estábamos viviendo en esos años, que eran los últimos años del gobierno de Chávez, y la gran cantidad de dudas y el asombro de las personas ante una ciudad que se les venía abajo, una ciudad que ya había perdido aquel Sabana Grande donde siempre era de día y habíamos dejado de ser el secreto mejor guardado del Caribe. Y una ya no ciudad éramos que empezaba más a generar angustia. Cielo, ¿no? Es bueno que digas eso y disculpa que te interrumpa, porque una de las cosas que me llamó la atención es cuando abre la novela, hay como una pequeña admonición, una nota antes de iniciar la lectura a ese lector que está en el libro en sus manos y donde le dices que, bueno, sí, hay muchas cosas que parecieran de la realidad, pero que todo lo que sucede aquí es ficción. Y conversábamos un poco nosotros dos también acerca de eso. Tú me decías que querías hacer un retrato de lo que estaba sucediendo. De alguna manera también era como volcar todo lo que tenías, esas imágenes que tenías por dentro, y en un proceso de sacar lo que y elaborar alguna explicación para ti mismo y para tus lectores. Fíjate, nunca como ahora el trabajo del psicoterapeuta en su consultorio es un trabajo tan complejo porque vivimos una realidad que es la misma que viven los pacientes. Estamos igualmente en amenaza, somos asaltados, secuestrados. Conocemos gente muy cercana que no es ya solamente a través del relato de una persona que ha sufrido algo, pues, ¿no? Sino que estamos inmersos en esa realidad. Y la intención, cuando retomé ese cuento y empecé a escribir, a terminar un cuento que terminó convirtiéndose en esta novela de 300 y pico de páginas, era dar salida a una emoción, que era el miedo tremendo y la rabia que sentía yo, al igual que sentían muchas de las personas que se tratan conmigo, y dejarlo expresado en alguna parte para salvarlo de esta cosa de la que nos acusan a nosotros los venezolanos, que es tener una memoria corta, ¿no? Por supuesto, hay personajes de ficción allí que son como un crisol, en donde se centran las experiencias de muchas personas que forman parte de la vida real, pues, ¿no? Pero son personajes de ficción y lo que les ocurre también es ficción. Aunque es una ficción que, como yo hago ahí en esa advertencia, que todo el mundo hace cuando comienza un libro, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Pues, hasta en las películas. Sí. En este caso, la semejanza con la realidad pues no es una coincidencia, simplemente es cómo permea esta realidad a un autor que está escribiendo sobre la ciudad en la que habita. Y sí, es una historia de ficción que tiene mucho de contaminación con esta realidad del contexto. Tóxica, sí, sí. Fíjate que a mí como lectora me pasó algo interesante, que cuando yo empecé a leerla, dije, bueno, es otra novela sobre la realidad de nuestro contexto social actual. Y dije, bueno, vamos a leerla. Y empecé a leerla y me pasé 3 estaciones de metro. La seguí leyendo en el autobús y me pasé la parada del autobús. Y dije, la novela me atrapó realmente, porque no es una novela más que te habla de lo que está sucediendo afuera, sino que por el contrario, te habla de lo que sucede adentro, de cómo cada uno de los personajes se convierte en un vector, se convierte además en un espejo y se convierte en un vehículo empático, donde tú puedes identificarte con algunas circunstancias de cada uno de ellos, no con todas, pero sí te ves. A esto puede pasar, esto ha pasado, esto lo he visto, esto me lo han contado, esto me pasó a mí. Y ver cómo hilaste esto a partir de la premisa de la novela, que es muy rica, que es el efecto mariposa. Y también a el efecto mariposa le sumaste lo de los 6 grados de separación. Hay una novela que lee el protagonista, que es un periodista, y es un periodista que quiere notoriedad, y así empieza a atrapar al lector la novela. Y para lograr la notoriedad, como Orfeo, decide descender a los infiernos. Voy a buscar la página que la tengo marcada para ver si puedo leer ese pedacito que dice así, ah, a ver si la consigo. Bueno, mientras consigo la página, si no la consigo, la leemos en el próximo corte porque ya estamos pronto. ¿Cómo construiste ese primer acercamiento a esa teoría del efecto mariposa y de los 6 grados de separación? Fíjate, yo quería hacer una novela donde los personajes fueran más que personajes. Por ejemplo, quería hacer una novela donde la ciudad fuera un personaje. Y Caracas es el personaje principal de esa novela. Es una novela donde la realidad también es un personaje, porque el personaje y su realidad no son dos cosas distintas. El personaje hace la realidad y el personaje es hecho por la realidad. De hecho, todos nosotros fabricamos la realidad en la que vivimos en una medida o en la otra, ¿no? Y el asunto de los 6 grados de separación, hay personas que piensan que son, que están ajenos a la realidad, cuando lo cierto es que no importa cuán distantes estemos de los sucesos que ocurren, todos los sucesos nos pueden alcanzar dando 2 o 3 saltos o 6. Cuando mucho 6 saltos de la realidad nos puede tocar, una realidad que aparentemente es muy distante, ¿no? Entonces nadie está ileso o nadie sale ileso de vivir en el mundo. Por más distantes que sean los sucesos que ocurren, nos pueden afectar las cosas que están ocurriendo en Europa, todo el tema de los refugiados, nos van a, o sea, todo nos va a tocar. Así mismo. Entonces, es. La intención era un poco expresar eso, tanto con el efecto mariposa, o sea, es un efecto dominó, pues, ¿no? No hay ningún suceso pequeño que no se pueda convertir en una cosa tremenda, como les pasó a estos dos personajes, a los dos personajes que conducen la trama en el libro, sí, y cómo eso salpicó a todos los demás que estaban a su alrededor, y cómo esto puede, como dicen las primeras páginas del libro, llegar a quitarle el sueño a personajes tan importantes como presidentes de estados de grandes naciones, ¿no? Sí, de eso vamos a conversar al regreso del corte, porque debemos identificar aquí en Librería Sónica Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Inframundia es una obra maestra de falsificación de la realidad. No tiene parangón en ningún registro de la historia. son dos mundos paralelos y simultáneos, apenas separados por una delgada línea divisoria que casi nadie tiene la capacidad de ver. Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Herendas, disponible en Amazon.com. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando Silent Time de Deep Purple, un tema de alta exigencia vocal, considerado por muchos como la máxima prueba para una voz dentro del hard rock. Este tema forma parte del álbum In Rock de 1970. Y seguimos conversando con Jesús Miguel Martínez sobre La ciudad de las tormentas, editada por Planeta y que fuera finalista del Premio Planeta 2014. Además, finalista entre las tres primeras, la que ganó, otra y La ciudad de las tormentas. Pues yo quería del corte anterior retomar la lectura de la motivación que inicia el viaje del personaje protagonista o coprotagonista, porque son dos, ¿no? ¿Sí? De la novela, y que se llama Rodolfo. Y él en un momento, el narrador nos está contando sobre Rodolfo y dice: iba a viajar al infierno para traerlo retratado y tirar sus evidencias como excremento sobre la elegante alfombra de la irrealidad diaria. Le iban a dar un premio por ser el portavoz de la ciudad oscura. Si no podía publicar un libro que leyesen en todo el continente, al menos iba a hacer ruido en casa. Y mira que hizo ruido, porque llegó hasta la misma cima del estado. Todos los elementos que se desencadenan en este, como estábamos conversando mientras entrábamos al corte, en este viaje iniciático de Rodolfo, tienen algo interesante que tú me comentabas. Él bajó al infierno, ciertamente, como Orfeo o como Psique, pero en ese viaje el infierno se lo traga. Sí, sí, se lo traga y está a punto de destruirlo también, ¿no? Pero justamente en ese viaje conoce cosas valiosas, porque en ese viaje conoce el amor, conoce el valor de la amistad, conoce la solidaridad. Es un viaje constructivo. Y eso tiene que ver un poco con lo que conversábamos también fuera del aire mientras regresábamos aquí al programa. Y es que el desequilibrio que tenemos en nuestra sociedad actual, o en la sociedad que retratas para esta época de finales de los años 2013. Ese desequilibrio es lo que es el retrato que haces en la novela. Pero sin embargo, dentro de este retrato duro están todos esos espacios de luz. Y es lo rico que como lector tienes en esto, que todos los personajes tienen esa dualidad, ¿no? Sí, es cierto, todos estamos inmersos en sobrevivir, todos estamos arrastrados por esos monstruos, esos demonios internos que tenemos, pero también estamos conectados con espacios donde podemos abrirnos al cambio, a mirar las cosas desde otra ventana. Sí. Sí. ¿Cómo fue tu construcción de estos personajes, además con esa experiencia que tienes de tu profesión como psiquiatra? Quería hacer personajes así, personajes que fueran como cualquier persona que camina por la calle, como tú, como yo, como las personas que conocemos, o sea, pues que son personajes que son buenos y malos y que hacen cosas buenas que salen mal y cosas malas que salen bien. Así somos todos un poco, ¿no? Detesto en la literatura los personajes unidimensionales que son como una especie de echado de virtudes o de echado de calamidades, ¿no? me gustan estos personajes reales que pueden estar llenos de egoísmo, pero que pueden en un momento determinado conectarse con la amistad y con la solidaridad con otros, o personajes que se ven obligados a traficar sustancias prohibidas o a prostituirse, pero que finalmente dentro de estos personajes hay aspectos luminosos que aspiran a al crecimiento, a la evolución, ¿no? Y a salir, a equilibrar. Sí, es correcto. Entonces, hay personajes, hay policías corruptos, hay traficantes, pero policías corruptos que, por ejemplo, son, además de ser muy paranoides, son muy exigentes con los resultados de las cosas que hacen, pues sí. Quieren hacer las cosas bien. Son perfeccionistas, ¿no? Sí, en su trabajo y por su propio oficio sí. Son paranoicos. Así es. Eso es un rasgo medio esquizoide, pero eso le sienta pero bien, existe, le sí, sienta claro, bien a Pirela, que es el sí, personaje. Y estos son estos personajes, fíjate, otra cosa importante, no quería ser un personaje que fuese el personaje, ¿no? Sino que cada persona allí, cada uno de los personajes tuviese su momento, en donde se crezcan se dejen paso los unos a los otros. Entonces está conducido por estos tres personajes que lucen un poco como los principales, pero también hay algo debajo, ¿no? Que es una fuerte energía femenina que está conducida por estas tres mujeres, que son además las que detentan cada una desde su nicho, desde su realidad social, detentan una sabiduría que de repente escasea. Sí, esa conexión femenina con la mirada intuitiva. ¿No? Y que creo que retrata un poco a esa mujer venezolana con esa fortaleza tremenda, pero que no está nunca en el primer plano, sino que está atrás, como generando el equilibrio, dando estructura, consolidando los procesos de educación, de crecimiento de los hijos, un poco que brilla tremendamente desde una supuesta sombra, que no es tal, pues, ¿no? Pero, sí, es la luz del abismo. Sí, sí. Esa imagen me encanta, te la voy a tomar. Sí. Y precisamente, a la orden, y precisamente un punto que es un punto crucial para la construcción de la novela es desencadenado por la ira de una mujer. Sí, sí, sí. Que en medio de su arrebato con el amante se lleva no solamente su arma, sino unos documentos importantísimos, y es lo que da tumba la primera pieza de dominó. Así es. Para correcto. Que ese efecto mariposa llegue hasta las altas esferas del poder de la novela. Y a partir de esa pérdida del maletín, del asesinato de esta muchacha fortuitamente en un forcejeo, cuando no era la intención de un hombre que lo que estaba era cumpliendo con su trabajo de despachador de drogas, ilegal, pero era su trabajo. Además, dentro de altas esferas de embajadas que eran sus clientes. Entonces, ese retrato de esta sociedad que implica tantas urdimbres en la tela, tantos hilos, ¿cómo se te ocurrió construirlo? ¿Cómo llegamos de esa habitación de hotel hasta el gobierno central? Dentro de la novela, claro. Bueno, tú lo estás narrando un poco. O sea, sí, como lectora, pero en la trama. Pero me interesa. Tú dices todo el trabajo detrás. ¿Cómo fue tu trabajo detrás? Porque yo lo estoy viendo como lectora, pero todo ese montón de nuditos que van enlazando una cosa con otra. Claro. Como autor, tienes que haberte sentado a hacer un espacio de construcción o en notas o mentalmente muy organizado. Sí, es una desviación profesional, porque yo estoy acostumbrado como psiquiatra a ver cómo las cosas más sencillas se transforman en realidades muy complejas. Cómo decisiones aparentemente intrascendentes se convierten en elementos muy importantes dentro del drama de alguna persona, ¿no? Y una cosa que quería hacer, por eso toda esta cosa intrincada, es demostrar que hay personajes que son muy importantes en la construcción de una realidad como esta, y la construyen pensando que ellos están exentos de pagar las consecuencias de la realidad que han creado. Como Lorenzo, por ejemplo. Así. Entonces, la verdad es que nadie está exento de nada, porque una persona echa a rodar una pequeña piedra por una bajada que se puede convertir en una avalancha que se lo lleve por delante. Entonces, hay personas que tienen el poder en las manos y se sienten invulnerables y piensan que eso nunca los va a tocar, ¿no? Y bueno, no es así. Las personas que tienen el poder también son víctimas de las propias, de las consecuencias de los actos que han que han empezado a generar, ¿no? Y quería que eso pues quedase un poco retratado ahí, por eso esos hilos de los cuales tan intrincados que cuando, o sea, nunca se sabe quién los va a alar y cómo nos van a afectar. Y que hay muchos diálogos dentro de lo que se dicen los personajes que son duros y de alguna manera cuando tú lo estás leyendo dices, wow, pero esto es verdad. Voy a citar uno de los personajes que está hablando y le dice, enardecido por los acontecimientos, le gritó desafiante, mírame, voy a obviar las palabras que no son de uso a esta hora, mírame, mírame bien y no me olvides que yo soy el hombre nuevo, soy el producto de esta sociedad, la única especie que puede vivir en ella sin marchitarse ni enloquecer. No pueden contaminarme ni controlarme porque nadie puede quitarme nada. No tengo nada, ni aspiro a tenerlo. No tengo moral, ni principios, ni proyectos, ni ideología. Ni siquiera la vida me importa gran cosa, ni la mía, ni la tuya, ni la de nadie. Soy el hombre nuevo. Eso es una crítica social que está dentro de la novela. Absolutamente. Esta novela es una novela, o sea, ha sido catalogada como novela policial. Yo creo que no cumple con muchos de los requisitos de novela policial. Bueno, que hay policías y que hay que investigar muchos crímenes conectados. Creo que Venezuela y Caracas se han convertido en sociedades policiales, ¿no? Pero la mayoría de las novelas policiales tienen un crimen y una investigación. Y algo que se descubre al final. Aquí el crimen desde el principio, o sea, yo juego con las cartas abiertas. Sí. Todo el mundo sabe qué pasó y cómo ocurrió, ¿no? Sí, y no es el crimen en sí, el leitmotiv de la historia, sino la intriga de cómo se tejen las cosas alrededor de él. Y la crítica social, lo que... Sí, exactamente. Bueno, debemos ir a un corte, esta conversación está muy sabrosa, pero vamos a identificar emisora aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica. Por RCR. I said, have you all had a good time today? Now we're gonna do one more song, man, and I wanna see every motherfucker in here going fucking ape shit, alright? I wanna see a real fucking English heavy metal crowd go crazy! Y regresamos a Librería Sónica con Black Sabbath. Paranoid es el tema que estamos escuchando y que da nombre al segundo álbum de la banda británica de heavy metal, Black Sabbath. Fue grabado y publicado en el año 1970 y se convirtió en el primer éxito de esta banda. Hasta nuestros días es considerado un disco de culto. Llegó a ser el número uno en el Reino Unido y todavía hoy día sigue siendo el long play más vendido de Black Sabbath. Y canción, me imagino que la canción también más descargada en redes sociales. Paranoid. que hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Hoy queremos recomendarle Rebelión en la Granja, de George Orwell, ilustrado por Ralph Steadman, publicado por Libros del Zorro Rojo. Es un texto magistral sobre la igualdad y la creación de una sociedad más justa como un imposible ante la ansiedad por el poder y la corrupción moral que se origina en quien no encuentra freno a su ambición. Una sátira protagonizada por animales, donde los cerdos toman el control y de una decena de leyes finalmente todo se reduce a una sola. Todos los animales son iguales, algunos más iguales que otros. Comenzando entonces un marcado ventajismo para la élite poderosa de los cerdos, en desventaja del resto de los animales que empiezan a pasar trabajo y hambruna. Ilustrada con pasión y nitidez en la realización de los caracteres, este libro es una joya para toda biblioteca. Aunque tradicionalmente es un libro recomendado para adolescentes, con la orientación de un adulto, su lectura para lectores habituales puede iniciarse desde los 9 años. Rebelión en la Granja, de George Orwell, ilustrado por Ralph Steadman y publicado por Libros del Zorro Rojo. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y consolida puentes para una mejor comunicación. Síguenos por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y llegó el momento en que pongamos a Jesús Miguel a jugar ping-pong con las preguntas de Librería Sónica. Vamos a ver. Una persona importante. Gandhi. Un aroma. Jazmín. Una palabra desagradable. Rendirse. Un libro. 1984. Una comida. Una comida. Asado negro. Un sonido. Led Zeppelin. Una palabra favorita. Evolucionar. Un lugar o una ciudad. Caracas. Una película. La Naranja Mecánica. Una canción. Una canción. Escalera al Cielo. Pues muy bien. Perfecto el juego de match del ping-pong. Okay. Además, este es un espacio muy rico para conocer. No, hay que tomarse su tiempo para responder y pensar. Este es un espacio para conocer un poquito por un vuelo rasante a los autores que nos acompañan y siempre ha resultado muy divertido. Yo cuando estaba leyendo La ciudad de las tormentas, en algunos pasajes pensaba en La Naranja Mecánica, sobre todo por esa violencia gratuita, esa violencia solamente por el hecho de disfrutar, el darle algo al otro que a ti te genere placer, o sea, sino someter al otro a tu voluntad. Y pensando en eso, vengo a conversar otra vez contigo lo que habíamos hablado de estos personajes que se sienten por encima de todo, que creen que son omnipoderosos, todopoderosos y que nada nunca los va a tocar. Y casi al final de la novela comienza a llover y a llover y a llover y a llover. Y esta tormenta metafórica que es la violencia se le suma a la tormenta real de la naturaleza. Sí. Que nos dice a todos, bueno, que somos vulnerables, que somos falibles, que podemos morir, que todo nos toca y que por encima de nosotros hay una naturaleza y una realidad a la que le importamos muy poco, independientemente de cuán grandes creamos nosotros que somos, ¿no? Esa lluvia intensa que hay al final de la novela es algo que es el deslave de Vargas, ¿no? Sí, además que es interesante eso, porque cuando tú vas leyendo la novela, tú te vas ubicando temporalmente en el final de la primera década del 2000, y cuando comienza la lluvia, te traes al contrario, al principio. Claro. Entonces esa sobreimposición de tiempos te sorprende como lector, pero no deja de tener coherencia y veracidad dentro de la historia. Sí. Que tú estás contando. O sea, yo quise hacer eso, ¿no? Que es como trabajar con una secuencia casi como onírica, como propia de los sueños, en donde no hay temporalidad y donde mezclo las cosas que estaban ocurriendo en esos tiempos sin una secuencia temporal. Es una licencia de escritor que me tomo allí, pero que además me gusta un poco porque deja la esencia de que hay cosas en donde definitivamente el orden de las cosas no altera los resultados. O sea, el orden de los tractores no altera el viaducto, como decían los ingenieros en tono de broma, ¿no? Y, o sea, hay una realidad que nos afecta a todos, en donde hay toda esta serie de sucesos, y no los quise encadenar temporalmente, porque, bueno, igual van a seguir pasando cosas que nos van a seguir afectando y que no vamos a poder prever. Un poco como la trama del libro, nada es previsible, pues, ¿no? Sí, y ya llegando casi al final de la novela, hay una frase que me gustó muchísimo que dice Leo, y dice, pero este país tiene sus encantos. Sí los tiene. Entonces es rico porque terminas una novela que te va sacudiendo muchas veces y terminas lo que tú decías, con un espacio con un poco más de luz. Sí. Y este es un país en donde, en medio de una catástrofe, porque no cabe ninguna duda de que lo que vivimos es catastrófico, las colas por la comida, el hambre, los saqueos, la violencia que está retratada también en la novela, es un país donde hay gente haciendo cosas comprometidas todos los días, donde pasan, hay iniciativas como la que ocurrió no hace mucho en la Universidad Central, donde la Facultad de Ciencias hacen una feria para explicarle a los empresarios las cosas que está haciendo una universidad que tiene uno de los presupuestos más bajos del mundo y donde hay gente con una mística tremenda. Hay gente en los hospitales, hay gente en las universidades, hay gente en las escuelas que apenas ganan para comer. Algunos no ganan ni para comer, pero están ahí dando lo mejor de sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, sí, este es un país de contrastes tremendo, donde tú puedes encontrarte ese uso terrible y gratuito de la violencia y puedes encontrar otras personas que están comprometidas con hacer lo mejor que pueden y dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Absolutamente, totalmente. Yo, antes de pasar a conversar acerca de tus pequeños rituales como escritor, quería citarte ya al final de la novela, y voy a citar al personaje de Rodolfo que dice esto. Nada de lo que viví me sorprende, pero aún no me repongo de lo brutal de la realidad que experimentamos. Creo que lo que más me afecta es que en este mundo no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los que deberían proteger a los ciudadanos los andan matando sin miramientos. Y lo mismo ocurre con nosotros. A pesar de lo que dije antes, sé que seguimos siendo todos excremento, sumidos en nuestro egoísmo, tratando de quedar bien ante los demás, buscando protegernos a nosotros y a los que amamos, y dejando que el resto se arregle como mejor pueda. Sí. Entonces, ese es casi el cierre de la novela, antes de los agradecimientos. ¿A quién le agradeces este espacio de la ciudad de las tormentas? ¿Quién te empujó a decir, además de tu propia iniciativa, ¿no? Jesús Miguel, ve, manda el manuscrito al Premio Planeta? Hay una persona a la que quiero mucho, que es Hernán Carrera, que es un extraordinario periodista y un escritor fenomenal, que fue además el encargado de corregir la novela de tapa a tapa y hacerme las críticas más honestas y más duras, ¿no? Y él, gracias a esas críticas, esos comentarios, bueno, yo creo que la novela ganó mucho en calidad haciendo las correcciones al que él me empujó, pues, ¿no? Un personaje además con un respeto tremendo por los textos que nunca dice qué tengo que hacer, me dice lo que no está bien y vuélvelo a hacer. Y yo creo que, bueno, que Hernán es un personaje extraordinario como editor, ¿no? Él dice que él es un editor que es maniático del lenguaje y eso me encanta. Y cuando terminé el libro, en una reunión que tuvimos en mi casa, le dije, mira, no sé qué hacer con él, tengo ganas de mandarlo al Premio Planeta. Y él me dice, mándalo, va a tener una muy buena oportunidad. Y bueno, no estaba equivocado. Así fue. Y se consiguen todas las librerías del país. Sí, sí. Está pues bien. Amigos, los invitamos a que ustedes busquen La ciudad de las tormentas de Jesús Miguel Martínez, editado por Planeta, en la librería más cercana a su lugar de residencia. Léalo, disfrútelo, no le tenga miedo a la entrada de la cruel realidad que le puede retratar, porque esa es la intención, pero sin embargo usted va a disfrutar de una excelente lectura que lo va a dejar pegado del libro. Los micrófonos micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, primero agradecerte, agradecerle también a Editorial Planeta por en unos momentos tan complicados como los que estamos viviendo, con la escasez de papel, la escasez de personal, el precio de los libros que es exorbitante, bueno, realmente no creo que sea el precio exorbitante, creo que nos hemos empobrecido todos muchísimo. Pero bueno, se corrieron el riesgo y pusieron el libro en las librerías y me han estimulado para que siga escribiendo y lo he seguido haciendo. Pues esperamos seguir leyendo muchísimo más de de tus escritos, Jesús Algo más Miguel. Se viene por ahí con alguno de los personajes. Y aquí estamos a la orden para esa secuela que promete la ciudad de las tormentas. Nos despedimos, bien, como es costumbre, con la frase del día. En estos días debemos recordar que la paz es buena. Los jóvenes no pueden recordar, y somos nosotros los que recordamos, quienes tendremos que enseñarles nuevamente que la paz es el gran alimento del hombre. Bill S. Book. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y quienes compartimos cada domingo con ustedes, Jason Maldonado. Y quien les habla, Linsabel Noguera. Nos despedimos con Lady in Black de Uriah Heep, una banda británica de hard rock con tintes progresivos que fue formada en Londres en el año 1969. Hacia los años 80 del siglo XX, su actividad declinó, pero se convirtió en una banda de culto que ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo. Hasta el próximo domingo. ¡Chau! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas.